Internet está lleno de personas que se graban a sí mismos imitando las voces de personajes famosos, actores o incluso políticos. Hace relativamente poco, una joven llamada Leonor Lavado subió a YouTube un vídeo de 10 minutos de duración en el que imitaba a diferentes personajes famosos españoles. Y en pocos días se difundió tan rápidamente por las redes sociales que a día de hoy tiene casi 3 millones de reproducciones. Esto me ha hecho pensar y me ha dado la idea de hacer un pequeño juego con vosotros. Estoy aquí con Fermín. Saluda, Fermín. ¡Qué paja! Te voy a poner unas cuantas... ¡Qué guapa está hoy, mujer! ¡Qué paja, clase! Venga, dale, dale. Te voy a poner unas cuantas voces. Sí. Duran muy poquito y tú tienes que adivinar si es el personaje de verdad o alguien que lo está imitando. De acuerdo. ¿Vale? Te voy a decir quién es, el personaje que sea o el famoso que es y luego te lo pongo. Va, ¿vale? va. Vale. La primera es Concha, de Aquí no hay quien viva. ¡El señor Cuesta! ¡Váyase! Está imitada, hija. Es de verdad. Oh. ¿Qué dije? Me ha roto. Vale, ahora esta. Eva H. Caution en esto, porque si no, el niño tiene 50 años. Es de mentira también. Es de mentira. La demanda para el... ¡Me está colado! ¡Me ha colado! Es de mentira, efectivamente. Vale, ahora, Krusty el payaso, de los Simpsons, ¿vale? Ajá. La demanda por acoso sexual. Verdad, esa es de verdad. Es de mentira. Joder. Vale, llama una. No llevo el contado, llama una buena. Llevo, ¿vale? Sí. Ahora, el genio de Aladdin. ¿Me traicionan mis oídos? ¿Tres? Me pone un aprieto. Venga. ¿Verdad? Sí, bien. Eso de verdad. Gloria Serra. Qué polla es. Es una periodista. Ah, va. A la costa gallega en el punto de mira. ¿Verdad? Imitada. Fua. Vale, siguiente. Zapatero. Estamos en la Champions League de la política. Mentira. Muy bien, eso es mentira. Como has acertado el último, te voy a decir que has ganado un premio. No. No. No hay premio. ¿Qué era, una chuche? Sí. Venga, pa' chuche. Dame una pa' mis hijos. Venga, pa' tus hijos. Bueno, Fermín, venga, decídete. Quiero mandarle un beso a la comunidad de Algarrobo, que me apoya mucho ahí en mi trabajo. A la Pepi, que espera a mis niños por 2 euros, que eso no se lo voy a olvidar en la vida. Y también a la Susana Díaz, por joderme el jornada. ¡Hasta luego! ¡Os quiero! Pues eso es todo, amigos.